junto a nosotros a Diego Casas. Hola. Bienvenido. No, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Muy bien, y lo hemos invitado porque está presentando su libro que se llama Los Otros 90. Es un libro que está en la última etapa de edición. Así es. Y lo interesante, digamos, que nos parecía de este registro fotográfico, que estamos, ¿no?, frente a algunas políticas neoliberales, no sé, a la pizza y champagne, a un montón de expresiones culturales, para algunos más frívolas o superficiales, había otros grupos que resistían, ¿no es cierto? Algunos colectivos que frente a algunas temáticas estaban... Sí, yo en los 90 empezaba como a salir a la vida, empezaba a hacer fotografía y empezaba a participar en colectivos, o sea, que nos considerábamos anarquistas. Rarito, yo sabía que lo vi zurdito. Sí, se me nota. No, bueno, y entonces que... Y nada, bueno, estábamos... ¿Empezaste ahí a moverte? Claro, en realidad empecé a editar mi fanzine, que se llamaba Libertad Condicional. Y de ahí me llamaron un par de chicos, un chico y una chica, para ser más precisos. Andrés, de Detenido Desaparecido, de la banda, para armar la feria de fanzines en Congreso. Y a partir de ahí se empezó a generar todos los viernes una feria en la pérgola de la Plaza de los Dos Congresos, justo enfrente al cine Gamón. Y todos los viernes hacíamos la feria, y a partir de ahí, o sea, todo giraba mucho en torno a la escena hardcore punk de ese momento. Y empezaron a nacer grupos como Resistencia Antinuclear, justo porque eran los ensayos nucleares franceses en los atolones. Después Acción Directa No Violenta, Arcoiris Negro, el grupo de apoyo al ALF, que es el Animal Liberation Front. El GAPLA, que era un colectivo de gente de zona oeste. La cooperativa Strayesh Libertaria. O sea, se fueron formando y se fue dando una cosa que en esos años era muy, como muy difícil hacer cosas, porque estaba todo en una nube de pedo, más o menos. Muy María Julia todo. Sí, digamos. Sí. Qué mucha... linda, ¿no? Cuando salió con el tapado. Muy bien. Sí, de ahí tapa en la revista Noticias. Y bueno, nosotros éramos... Era complicado porque Buenos Aires es una ciudad grande y nosotros éramos de diferentes partes, de zona norte, capital, zona sur, zona oeste, y juntarnos, o sea, era un viaje, porque nos juntábamos o en la FLA, en Constitución, o en la Biblioteca José Ingenieros, acá en Villa Crespo. También en el Serpaj, ¿no?, nos solíamos juntar. La Biblioteca José Ingenieros es una biblioteca que se caracteriza por ser anarquista, digamos, en particular. Sí. Una legendaria también. Sí. Es como entrar ahí, entras a un pedazo de historia. De Buenos Aires. Para los más jóvenes, creo que es. Sí. Para ir en los 80. ¿Eh? Y también cabe aclarar, cuando él hablaba de la dificultad, ¿no?, de juntarse, pienso también... si bien, por supuesto, yo soy mucho más joven que él, algunos años menos, también tuvimos adolescencia sin celular, sin WhatsApp, bueno, sin un mail, sin incluso correo electrónico tan desarrollado, digamos. Entonces, ahí nace un poco como... También yo pienso ahora en movimientos sociales grandes que se han dado ahora y que, por ejemplo, lo que pasó sobre todo en el mundo árabe, que tienen gran influencia de las redes sociales. Digamos, es otra forma completamente distinta a lo que vos vivías cuando eras joven. Sí, o sea, era todo llamarnos por teléfono. Era un chiste. Sí, ya sé, siempre voy a ser joven. Era llamarnos por teléfono y era llamarnos una o dos veces y ya quedar. O sea, combinar, Era como algo real, boca en boca. Claro, muy concreto, o sea, o volantes, flyers repartidos en recitales. En algunos lugares muy puntuales, o sea, había como... Yo, al ser de zona norte, iba mucho a Cabildo, donde estaban las galerías con... Estaba Churba, o sea, y había como ciertos lugares donde se podían dejar fanzines, donde se podían dejar volantes. Quinta Avenida. ¿Eh? La Quinta Avenida también, en otra galería. Claro, pero dentro de esas galerías había como sucuchos en esa época, o sea, donde conseguías música de afuera, hardcore y punk sobre todo, o sea, con cosas grabadas que no se conseguían en ningún otro lado, y las ibas a buscar ahí, o material de que no existía acá. Mundo. Claro, salvo que algún amigo tuyo viajase para allá, para afuera, y trajera las cosas, pero si no, o sea, la única forma era caer en esos sucuchos. Y una cosa, algo que bueno, que ¿en qué se basaban estos movimientos, digamos? ¿Tenían que ver, si bien claramente tenían una postura ideológica, también tenía que ver con la realización artística, con la, porque vos lo relacionaste mucho con el mundo hardcore punk, por ejemplo? Digo, más allá de relacionarse con movimientos de política anarquista, por ejemplo. Sí, o sea, buena parte de la postura anarquista también viene de la música, ¿no? O sea, de escuchar ese tipo de música y ir, digamos, traduciendo canciones, leyendo libros, contactándote con gente de afuera a través de correo, postal, que, ¿cómo se llama? Y el hecho de armar fanzines, ¿no? O sea, que para, no sé si explicar, ¿qué es un fanzine, claro, para el que no conoce qué es un fanzine? Es una revista completamente casera, hecha a base, en aquellos tiempos, de collage, más que nada, escritos en máquina de escribir y pegados, pero recortes de diarios, o sea, y todo como armado muy medio desprolijamente a propósito, y después fotocopiado o fotoduplicado, ¿no? Fotoduplicado, como para hacer, o sea. No, ahora, o sea, el punk llevado a la gráfica de alguna manera, o sea, claro, la estética, era, esto que vos decís, exactamente, prolijo. Es una desprolijidad como más o menos armada, no es algo que no me di cuenta, uy, lo hice, ¿no? O sea, hay como una intención de hacerlo así, pero sí, es el punk como llevado al papel, a lo gráfico, donde hablas, o sea, de lo mismo que hablan las canciones punks, o sea, pero en un papel, y a lo mejor un poco más desarrollado que en una canción que dura un minuto y medio. ¿Y tu libro representa, digamos, esta estética proveniente de los fanzines? Porque ¿cómo hiciste para hacer ese proceso donde vos venías laburando con los fanzines? Y bueno, después, imagino que la idea del libro salió mucho después. Yo soy fotógrafo, entonces, o sea, hay como una mezcla de las cosas, ¿no? O sea, la estética está del libro está más en un sentido de un registro fotográfico de aquellos años. Nace todo a partir de Ale Natural, que es el creador de la editorial Tren en Movimiento, que editó un montón de... ya viene editando unos cuantos libros, recuperando un poco la historia esa de los 90, o sea, donde, por ejemplo, dibujos de Max Badala, los textos de los fanzines de Decadencia G, o sea, y tiene un montón de libros que, si se meten en la página de Tren en Movimiento, lo pueden ver cuáles son, que vienen recuperando como esa historia, o sea, que no se conoce. Y a mí Ale venía hace ya un tiempo diciéndome, bueno, vamos a hacer un libro de fotos, y yo de repente dije, yo tengo todo este material acá, que era de cuando yo empezaba a sacar fotos, uh-huh. O sea, y aparte era, no es lo mismo que ahora, tenía todo un costo, un rollo, claro, tenía todo un costo, o sea, era ir comprar el rollo, si tenías dos rollos o tres rollos ya tenías un montón de fotos y te sentías en la gloria porque tenías para sacar un montón de fotos, no es como ahora que tenés 200.000 fotos en una tarjetita, después tenías que revelarlo, eso. Y ese cambio, ¿no? ¿Lo sentís como un poco una democratización, el hecho de tener tan fácil acceso a ciertas tecnologías? Sí. ¿O una pérdida de lo artesanal? ¿Cómo lo vivís? Es como... hay un poco de todo. Sí, hay una democratización. Hay como una cosa más libre de que es más fácil, o sea, crear imágenes, ya sea tanto con la cámara como con una computadora. Lo que sí se pierde un poco es la intención de hacerlo. El hecho de tener que ir a comprar el rollo, el hecho de tener que ir a revelarlo después, o sea, ese tiempo de espera entre que sacás la foto y revelás el rollo, y que a lo mejor en ese tiempo yo andábamos con la plata muy justa, entonces compraba el rollo, sacaba la foto y a lo mejor pasaban 2 meses hasta que lo revelaba. Sí, capaz que vos, imagino, ¿no? Sobre todo por lo que fotografiabas, eso modifica, la intencionalidad modifica un poco el contenido, digamos, y la importancia. Capaz que toda esta movida que vos hacías ya era un medio de comunicación, no era solamente el hecho de vos tenés ganas de sacar una foto que hoy lo hace cualquiera con su celular. No, obviamente, o sea, yo lo hacía con una intención, más allá de que estaba también como experimentando, ¿no? Mi nuevo camino en la fotografía. pero era una forma de comunicación, o sea, que yo también sentía que era importante en ese momento registrar lo que nosotros hacíamos. ¿No se te ocurría hacer una selfie, por ejemplo? Lo más mínimo, o sea. No. No era un paradigma, digo, más allá del chiste, ¿no? No era un paradigma de a ver cómo muestro, cómo me muestro yo, sino cómo muestro lo que está pasando. Y no, lo que pasa es que hacerte una selfie implicaba una foto. O sea, es una foto. Claro, en Facebook hay mucha oportunidad para mostrar lo mismo, los pechos desde arriba, desde izquierda, claro, digamos. De 36 fotos ya te hacías una selfie, un autorretrato, vamos a llamarle. ¿Qué te pasa ahora cuando te o desde que empezó esta idea de editar el libro? Cuando te encontrás con este material viejo, digo, pasó mucho tiempo personal, digo, ¿no? De recorrido artístico también. ¿Cómo te reencontrás? Es como volver a un lugar más virgen, si se quiere, ¿no? Y es como hacer una introspección y volver a sacar todo lo que vivimos en esa época, o sea, que fueron cosas muy fuertes, o sea, desde los viajes a Bragado con los chicos de Los Mocos, y organizar un recital hardcore punk en Bragado, donde nadie entendía nada, en una ciudad como 25 de Mayo, donde la gente... en una plaza aparte, o sea, que llegamos, se armó el recital y la gente se quedó así como diciendo, no sabes si escuchar o manguerearlos. Claro, tocaba, o sea, tocaba en ese recital, tocó Loquero, Detenidos Desaparecidos, Mocos, Los Subversivos, viste, era como una fuerza así que la gente no estaba acostumbrada. No Miranda, ¿no? ¿Eh? Miranda. No, por ese lado no. llevábamos la feria de fanzines también a los diferentes recitales, ya sea en Bragado, o sea, se juntaban micros de acá, bancábamos micros y íbamos en dos micros para allá, como para bancar la movida y así, digo. Yo estuve muy conectado con los chicos de Bragado, con Los Mocos, pero eso se dio también en otros lugares del país, o sea, que otra gente se conectó con otra gente y nada, es... ¿Y cómo fue ese reencuentro? Digo, porque toda esta gente, digamos, se reencontraron a partir de esta propuesta ahora, muchos años después. Siguen, digamos, compartiendo esa misma mirada. Mira, se volvió como a generar una cosa a partir de que hace un año y algo, dos años, se viene haciendo la Feria del Libro Punk. Uh-huh. En el Salón Pueyrredón, sobre todo, se hizo en el Mandril también. Sí. Que la vine... gestando Ale Natural, mi editor, digamos, y Pat Pietrafiesa, la cantante de She Devils, y ahora Cumbia Queers. Entonces, o sea, bueno, a partir de también de la feria del libro punk, se empezó a volver un poco sobre toda esa historia, ¿no? O sea, y a traer cosas, a que se hacen charlas en la feria, se ven libros de esa gente, fue también como un punto de reunión de toda la gente de esa, los libros que está editando Ale de esa época también fue como una reconstrucción del todo, es muy fuerte porque, o sea, éramos chicos, Nos vas a hacer llorar, Fernanda. Nos encontrábamos con un... saliendo al mundo, o sea, si bien las edades no tienen todas mi edad, algunos tienen a lo mejor casi 10 años menos, algunos tienen 5 o 6 años más que yo, nos encontrábamos con una sociedad que todo lo que fuera reclamar algo o protesta era muy... era visto como algo que no estaba. No era bienvenido. No, para nada. En esa época, para muchos estaba todo bien. Urbana. Empieza a las 20, termina a las 22. ¡Arte accidental! Melody. ¿Ustedes querían culo? Bueno, seguimos acá con Diego Casas presentando su libro Los Otros 90. Que bueno, se habla mucho de los 90, él también tiene algo para contar y de otra faceta capaz, no sé si menos conocida, pero por lo menos menos frívola, sin ninguna duda, acerca de los movimientos sociales, ecológicos también y artísticos, más vinculados al anarquismo y al punk en esa época, también desde la fotografía. Yo te quería consultar también si en esos movimientos que trabajaban muchos temas, no solo locales, si lo que estaba pasando un poco acá también se veía que estaba pasando a nivel mundial, digamos, esta cuestión de casi un desempleo masivo, digamos, de cortar todo tipo de, digamos, de asistencia social, digamos, y todo lo que empezó a pasar a partir de los 90 y de políticas económicas globales también. Nosotros tratábamos de tocar, o sea, temas sobre todo que no se tocaban habitualmente, como el militarismo, el armamentismo, la energía nuclear. Y sobre todo, o sea, lo que nos movilizaba mucho era el tema de los pueblos originarios de acá y los desplazamientos de las tierras de ellos. Hicimos acciones en la casa de Formosa por las ventas de unas tierras, ahora no me acuerdo qué comunidad era. Después, o sea, en el Centro Cultural Recoleta también por la muestra de Benetton. Justo en ese momento Benetton había comprado tierras en el sur y estaba desalojando familias mapuches. Media Patagonia casi. Más o menos, sí, en ese momento, no sé cómo está ahora el tema, pero en ese momento sí había comprado muchas tierras y estaba desalojando a las familias mapuches, o no las dejaba pasar a los ríos, le cortaba la zona de veraneado y invernada. Sobre todo con las comunidades mapuche tuvimos mucha afinidad y mucho acercamiento. O sea, yo estuve en la comunidad mapuche de Pillamahuiza, como Ira Millán. Uh-huh. Eso fue en el 2000, si no me equivoco, ya. Estuve en el Año Nuevo después. Allá ¿Hay registro de eso en el libro, digamos? No, eso no, porque como que pertenece a otra etapa también, ¿no? O sea, uh-huh. Moira, cuando empezó a venir a Buenos Aires, o sea, iba a la FLA, por ejemplo, y ahí encontró un apoyo bastante importante, creo. Uh-huh. Habría que preguntarle a ella, pero me parece que sí, que encontró un apoyo bastante importante. Diego, y para ir terminando, vos que sos un observador de la vida, ¿no? De la ciudad, de las ciudades a través de tu lente, tal vez tengas alguna ofrenda urbana para contarnos, de ya sea fotográfica o de la que vos tengas ganas de compartir. Ya, sí, justo es algo loco hacer, ¿no? Porque hicimos muchas acciones por Mumi Abu Jamal, que es un preso que fue un ex Pantera Negra, que era un periodista y fue acusado de matar a un policía y está hace 30 años en la celda esperando la sentencia, lo que se llaman el pasillo de la muerte, porque supuestamente está condenado a muerte y se viene evitando a partir de acciones internacionales. Y no hay fotos de eso, y no sé por qué, si perdí los rollos o si... Al final no tiene registro de nada este chico, ¿no? Dice que no. No, tengo... Y una de las anécdotas más fuertes fue, estábamos en la Embajada de Estados Unidos haciendo una acción de apoyo a Mumia Abu Jamal. Y no sé, o sea, nuestras acciones eran de 30, 40, 50 personas, los anti-McDonald's a lo mejor eran de ciento y pico de personas, las bicicleteadas que hacíamos, ¿no? Y bueno, uno de los chicos pinta la vereda con un aerosol y cae la policía. Y se lo lleva, se lo quiere llevar, y nosotros ahí forcejeando, que sí. Y de repente se lo lleva, lo sube al patrullero, y el patrullero arranca, y de repente tenía, por Sarmiento, porque era la comisaría que está ahí justo en Plaza Italia. Ah, sí. Sobre Santa Fe. Sobre Santa Fe en una esquina, no me acuerdo, sí, no sé si es Serrano. Santa Fe, sí, de Arregueira. O Borges, o algo así. Y vos veías el patrullero yendo desde la embajada de Estados Unidos hacia Santa Fe. Santa Fe y Borruchávez. Y 30 chicos corriendo atrás del patrullero. Y llegaba, se paraban en el semáforo y éramos 30 subidos casi arriba al patrullero. O sea, frenándolo como cuidando que no le hagan nada al chico, sí. Arriba al patrullero. A pichón. Volví a arrancar el patrullero y éramos 30, salía rápido el patrullero y éramos 30 corriéndolos por todo Sarmiento así hasta la comisaría. Y la gente como que se quedaba mirando, o sea, porque era al revés, no era que un patrullero estaba corriendo 30 chicos, eran 30 chicos corriendo un patrullero. No sabía quién era el ladrón. Debe ser una película, decía alguno. Claro. Pensaba en y esto. Después, nada, estuvimos, o sea, llegaron, lo metieron adentro de la comisaría, llegamos, o sea, nos quedan, plantamos ahí y al final a la hora y pico terminó saliendo. Así, sí, pero fue una imagen muy, muy, como media bizarra, media de película, o sea. Porque era completamente al revés, en vez de un patrullero correr a la gente, era 30 personas corriendo un patrullero. Bueno, le recomendamos a nuestros oyentes que entren a la página imagenbruja.com.ar. Allí van a poder encontrar el tráiler del libro y varias imágenes también de las que estuvimos charlando acá con Diego. También queremos comentarles que estamos, ya me hice parte, ¿no? Buenísimo. Estamos en la preventa del libro. ¿Cómo es la preventa? En la preventa es la necesidad de tratar de conseguir la mayor cantidad de plata para financiar el libro, ¿no? O sea, si bien ya está en imprenta el libro, o sea, y para fines de agosto estaría saliendo, si no hay ningún atraso de ningún tipo, la idea es que nos acerquen la plata a mí o a Ale, o que nos escriban por mail a través de la página, bueno, y nosotros le pasamos un número de cuenta bancaria. No es muy punk, pero bueno. Pero perfecto. Es la forma. Cualquier cosa, entonces, a la página, repetimos, imagenbruja.com.ar. Exactamente. Ahí, bueno, en el Facebook, o sea, es Imagen Bruja, búsquenlo si lo encuentran. Ahí voy subiendo algunas fotos del libro cada tanto. Pero bueno, yo, lo que me dijo Ale, mi editor, para ahora a fines de agosto ya lo tenemos en la mano. ¿Dónde lo van a encontrar? En la Feria del Libro Punk. En algunas librerías seguramente, afines, y no sé. Y si no, nos van a ir consultando en la página web. Yo supongo que acá, bueno, a ustedes les voy a traer un libro por lo menos, o dos, para que tengan. Eso, nos gustan estos invitados. Acá lo contaremos, por supuesto, donde pueden estar, y bueno, te agradecemos por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio, por dejarme contar un poco el proyecto que si bien por un lado es como muy personal, también por otro lado, o sea, cuenta toda una historia que de la que no hay mucho registro, de la que no hay mucho contado, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. De vuelta.